No me llames, yo te llamo. Así la mantenemos, ese acuerdo llegamos. En ocasiones nos cruzamos. Cuando te veo pasar, ni siquiera nos miramos. Yeah, yeah. Ella se pinta inocente. Delante de la gente me trata indiferente. Eso lo hace interesante. Después tras bastidores se me pone indecente. Se sale a que no me conoce. Pero me aprendí tu diferente pose. Favorita, tú sabes que yo sé. Si el pelo te gusta que yo te roce. Tu abajo y arriba, toma pa' que goce. Baby, tú sabes que pa' mí normal. Me encanta tenerte en diferente pose. Si el pelo te gusta que yo te roce. Tu abajo y arriba, bebé. Dime, bebé, ¿cómo se siente? Bailame que no es suficiente. Me gusta porque es mujer con clase. Independiente que venga del clase. Choricita solo se complace. Sus amiguitas todas son de clase. Real no le gustan los disfraces. Independiente que venga del clase. Esa es la que no me conoce. Pero me aprendí tu diferente pose. Favorita, tú sabes que yo sé. Hacerte lo que gusta que yo te roce. Tu abajo y arriba, toma pa' que goce. Baby, tú sabes que también es normal. Toma pa' que goce. Baby, tú sabes que